esquina de mi casa pasa un camarero. Por la esquina de mi casa pasa un camarero. Me pregona así, salsa. Me pregona así, salsa. Me pregona así, salsa. Me pregona así, salsa. Traigo rico camarito, con picante y sin picante. ¿Quién me llama ahí? Salsa. ¿Quién me llama ahí? Salsa. ¿Quién me llama ahí? Salsa. ¿Quién me llama ahí? Salsa.